desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Bueno, hola, acá Embarrando el Aire, programa 51. Y bueno, hoy queríamos hablar de el agua y el no agua. Uh-huh. Y las distintas problemáticas de diferentes territorios. Pero antes, un par de cosas para comentar que pasaron en la semana. Sí, Mari Compuché, aquí estamos en No es sequía, es saqueo. Ese es el nombre del programa. Y algunas cosas que pasaron. El 30 de octubre en Rawson se absolvió, una jueza absolvió a 4 policías acusados de vejaciones y torturas. Y bueno, la jueza consideró que no había existido delito, que había sido una exageración de las víctimas, y los absolvió. Perdón, pero me parece que es sentido común, ¿no? Son los jueces quienes mandan a reprimir para defender a las empresas multinacionales que, por ejemplo, quieren imponer la megaminería en la provincia del Chubut. Y me parece que después defienden a los suyos, ¿no? A los que ellos mandaron a pegar y a violentar. Y saben desde siempre lo que pasa en las comisarías y todo el tipo de abusos, torturas y vejaciones que existen. ¿Por qué esta vez iban a actuar distinto? Sí, quizás por eso también el fallo se dio un día en donde se festejaba, pregunta, los 40 años de democracia, un poco viniendo a reafirmar todo lo que ocurre aún en democracia en las comisarías, ¿no? Y sí, un poco la conclusión es esa complicidad. Una democracia que hasta ahora se ha desentendido de lo que pasa con las fuerzas de seguridad, digámosla, que nos hacen sentir bastante inseguros y que no es una excepción, sino que, por ejemplo, el gatillo fácil es algo que ocurre todos los días. Bueno, y ahí también ha venido transcurriendo en estos últimos días, a partir del miércoles, el AMELCAN, el encuentro de teatro mapuche tehuelche cordillerano, el segundo, y bueno, viene transcurriendo con mucha afluencia de personas y bueno, con mucho sentimiento, mucho nehuén, mucho piuqué en cada obra, en cada nutram, en cada conversatorio. La verdad que, por ejemplo, la conversación, el Nutram que hubo en el instituto fue maravilloso. El miércoles me parece que se pudo combinar un montón de información, un montón de pensamiento, pero también mucha afectividad, y me parece que todos salimos de ahí un poco transformados y en un importante intento de repensarnos. Sí, y bueno, y sigue hoy, por ejemplo, sigue con más cosas, con más funciones. creo que a las 2 de la tarde estaba proyectado Inche, una obra en el instituto, básicamente orientado a adolescentes, pero abierta a todo el público. Y en un rato, a las 20 horas, en Cultura del Lago Puelo, está la Melcán Cusau, que es una especie de varieté en donde todas las... digamos, los integrantes de este encuentro van a presentar un pequeño número. Así que terminaremos en la radio y saldremos corriendo para ahí, porque, por ejemplo, yo no me quiero perder lo que comentaba Soraya, me intrigó un montón, que es la Mien llevando a la danza lo que pasa en las conversaciones. Muero por ver eso. Sí, ya que estamos, podemos contar otras cosas que pasan este finde. Este mismo día, hoy viernes, a las 20:30, o sea, este es un programa paralelo, digamos, al que acabamos de decir, se proyecta una película en la vecinal de Paraje Entre Ríos, que se llama Dos Palabras, de Miguel Mirra. Y bueno, es una película que piensa el saqueo y toda la resistencia que hay al extractivismo en estas tierras. Así que también muy recomendable, y supongo que después se armará alguna conversa después de la película. Y lo importante que es participar de estas conversas, ¿no? Porque nos surge organizarnos. Tenemos a la minería muy cerquita, ¿no? Tocándonos la oreja. Y me parece que acá en Bolsón hay que reaccionar rápido. Y bueno, por ahí después de estos encuentros siempre vienen las charlas donde uno empieza a organizarse. Y ahí hilo con otra charla que se va a dar supuestamente, digo supuestamente casi seguro, después de la proyección de otras películas que se van a dar el domingo 5 en el anfiteatro del Cultura del Hoyo, el anfiteatro, sí, lo dije bien, municipal. Se van a proyectar un par de películas, entre ellas Cuentos de la Tierra, y después, bueno, se charlará un poco. Eso está auspiciado o está promovido por Radio Fogón, la radio hermana ahí de la Red de Enfoques, la ADCRE, APDH Noroeste de Chubut y, bueno, varias agrupaciones más. ¿Qué más? Eso pasa el domingo. Que el domingo también hay otro plan paralelo, bueno, salvo que uno venga muy rápido desde allá, también en el viejo almacén de Foyel está la reunión en torno a la liberación del lago escondido, de 12 a 18 va a haber un montón de, digamos, actividades culturales, artísticas, de canto, no sé, empanadas, bueno, alguna conversa también, alguna proyección. Y bueno, algo ahí para también ponerle un poco de fuerza. Vos estás triste en tu casa, desesperanzado, desanimado, pero mirá todas las cosas que están pasando en la comarca. Desde lo artístico haciendo punta, pero también convocando al encuentro, a la conversa y el pensamiento. Sí, el sábado, eso no hablé todavía del sábado, que es el día más cargado en realidad con cosas. A ver, digo una, empiezo por en cualquier orden. A las 4 de la tarde va a estar en el CA3 la Martina Chapanay, que es una obra que también viene del encuentro, ¿no? Del encuentro de la Melcán. Y que dicen que está impresionante, yo quiero ir a verla. Sí, nos decía Soraya que sacaron como el segundo lugar en no sé qué festival teatro de Río Negro o algo así. Bueno, pero debe estar muy buena, seguramente. Ahí está el Peñi y Maxis y otros Peñis más y Lamien actuando. Tenemos a las 10 de la mañana en Wharton también un reconocimiento de hongos y plantas del lugar. Bueno, se va a dar ahí, en la zona de Machine. ¿Qué más? ¿Qué más? Que se vienen novedades en la radio, lo cual nos hace ponernos muy contentes. Arranca este lunes a las 9, ¿y ahora qué? ¿No? En una propuesta me parece muy interesante, que vamos a tener que escuchar para terminar de conocer. Y vuelve Daniel Tornero a hacer aire por alas. Sí, es, va a ser como una especie de informativo y revista matinal. ¿Revista? Muy, bueno, revista, porque sí, va a tener un montón de temas, no solamente pura noticia, sino... Igual va, si va como cubrir. Yo se quieren enterar más de qué la va, después del embarrando vamos a estar en contacto con Daniel Tornero para que nos cuente qué está planeando. Bueno, y lo último que me estaba olvidando también de decir... Y ya termino, ya redondeo totalmente. Es también el sábado 4, no muy cerca de acá, en Puerto Madryn, va a estar el Atlanticazo a partir de las 10:30 de la mañana. Ahí tratando de resistir a las petroleras en el mar y por una transición energética justa. Y lo otro, que también está por la zona... A los que están afuera, están hablando acá, Radio Verdad, los gritos nos distraen, claro. ¿Podrían bajar un poco el volumen? Loco. Bueno, si no hacemos la de Henry, el desprograma y abrimos la puerta y ya fue chao, todo, ya sí, fue todo, dale. ¿Qué tanto? Bueno, no, y lo otro que iba a decir, en Esquel... También el 4 se marcha por esto que yo había contado antes, bueno, en contra de la mega minería, de todo lo que el proyecto de soberanía energética y por en repudio a la absolución de estos 4 policías que torturaron a compañeros y compañeras de No La Mina allá hace 4 años. Y arrancamos con... No, paren, todavía no corten, falta la consigna y el número. Dale. La consigna es... ¿Qué formas de disfrutar con el agua son tus favoritas? Algo así. Sí, no sí. ¿Cómo te gusta disfrutar con el agua? No sé, como lo vayan viendo. ¿Y a dónde llaman? Al 2-9-44-80-23-15. Y vamos a estar muy ansiosos esperando la radioparticipancia. ¿Y si acaso el cuento de hadas cyborg tecnológico fuera un fracaso? ¿Si acaso la mutación digital fuera una estrategia de prestidigitación del esquivo deseo? ¿Una maquinaria sin parangón de captura de la atención? ¿Una poda desbocada de la sensibilidad y el expreso imaginario a la medida del sistema y los desencuentros? ¿Si acaso es cierto que el capitalismo nunca destruye tanto como cuando construye? ¿Si acaso, ante la imagen marxista de revolución como locomotora de la historia, en realidad urge ensayarla, al decir de Walter Benjamin, como freno de emergencia? ¿Solo unos loques anarco-primitivistas pueden balbucear sobre el decrecimiento con redistribución, la desmercantilización de la vida, la comunización, la defensa de los territorios y los buenos y deliciosos convivires? Solo unos loques, nuevos salvajes del siglo XXI, pueden cuestionar el progreso y estar tan sesgados ideológicamente para no ver bondades en teléfonos inteligentes y películas en streaming, coches sin conductor y redes sociales, curas para incontables enfermedades, pantallas gigantes en los partidos de fútbol y videojuegos que conectan a miles de jugadores en todo el mundo, el acceso con envío rápido a domicilio por medio de internet de cualquier producto de consumo, asombrosos aumentos de productividad laboral mediante las nuevas tecnologías de automatización y un larguísimo etcétera. Además, estos neo-hippies, cuasi-ruralistas, autopercibides aliades de los originarios, se acunan, melancólicamente, con relatos de proyectos fracasados, subsumidos entre escombros de derrotas históricas. Se niegan a ver la realidad. No pueden asumir el encanto del blanco, de la Coca-Cola, de Disney y lo que nos enseñó sabiamente la Thatcher. No hay alternativa. Aunque ironicemos, aunque nos riamos un poco de nosotros mismos,

sutujil, el canjobal, el quechí, el quiche, el cachiquel, mamsinka, chorti, itza. Muchas vidas, agua zarca asesina. Vos sos la que estás en nuestra lista. Y si en caso amenazan con volver, beberemos su agua y está su poder, conformando todas las partes de la piel de todas las madres que solo querían ser, ser, ser. Seguimos embarrando el aire, acá en el episodio 51, por FM Alas, el programa que se llama No es sequía, es saqueo. Y nos preguntábamos, les preguntamos, nos interrogamos en torno a cómo disfrutamos el agua, de qué modo la saboreamos, y les pedimos que nos llamen al, o nos dejen un mensajito. Nos llamen, nos cuesta un poco, pero bueno, si alguno se anima, al 2944-802315. Y ahí después la editorial del programa 51 escuchábamos una canción a Berta Cáceres de interpretado por Las Amigas de Jolly. Y antes de eso estuvo rolando la editorial nuestra, antes de la cancioncita. Hay algunas líneas ahí que tiraba la editorial que me quedé con ganas de que charlemos. Un poco en esta línea que nos gusta a veces pensar como el capitalismo nunca destruye tanto como cuando construye. ¿No? Esa voracidad productiva también es una máquina de destrucción, ¿no? Siempre solemos, o se suele ser muy crítico del señor Carlos Marx, diciéndole que se fascinó un poco con la capacidad de las fuerzas productivas, con la productividad del capitalismo, incluso como cierto paso necesario para pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, como si pudiéramos salir del mundo de necesidad, ¿no? Como si el agua no fuera algo tan necesario. Pero también dijo esto, ¿no? Como que esas fuerzas productivas son fuerzas de destrucción, ¿no? Claramente. Y también estuvo en la editorial el señor Walter Benjamin, que incluso dice que no hay elemento de civilización que no sea a la vez un elemento de barbarie. Y a mí me parece que es importante entender que muchas de las cosas que nos pasa acá en la Catamarca o en la Patagonia no son fenómenos aislados, si bien tienen, por supuesto, sus formas específicas, pero que hay un plan mundial, que el extractivismo es un hecho mundial y que se está cargando nuestra posibilidad de existir en el planeta, ¿no? Entonces, me parece que hoy el intento es rebotar con otros territorios, bueno, escuchábamos en la canción la resistencia y la atrocidad de asesinar a Berta Cáceres, a nuestra compañera, porque en todos los territorios estamos resistiendo a esta máquina de locura, y me parece que la editorial también hablaba de esto, ¿no? De que realmente hay que pensar en serio y buscar en serio otras formas de vida, tratar de despegarse de las fascinaciones de espejitos de colores que nos brinda este sistema para buscar las cosas que nos hacen bien en serio y que no destruyen nuestro alrededor. No, y también pensaba que todo el discurso del progreso digamos, es de mecha corta. Y se nota cuando se mete con el agua, dice llanamente. Cuando el progreso o el extractivismo capitalista hace abuso y... Bueno, uso y abuso del agua. Es bien corto cómo se nota la imposibilidad de seguir subsistiendo, de seguir desarrollando otro tipo de proyectos y también la posibilidad de que sigan existiendo infinidad de especies y de ecosistemas. Entonces, me parece que ahí, más temprano que tarde, se demuestra la imposibilidad fáctica de seguir pensando que este mundo es infinito y que la contaminación se va a barrer debajo de la alfombra y que no va a pasar nada y que el agua se va a poder seguir tomando al infinito y que si se acaba la de superficie vamos a seguir tomando las que están digamos fosilizadas a muchos metros bajo la superficie. Y eso está siendo demostrado en todo el mundo que no es así, no es así, y creo que este programa viene un poco en esa línea. Dale. No, que tal vez sea una digresión, pero digo, tirando esta idea del progreso, porque a veces progreso lo ligamos mucho a extractivismo, pero también se ha pensado progreso como iluminación, ¿no? Como triunfo de la idea de la humanidad, de la racionalidad. Y bueno, hoy estamos permanentemente denunciando y visibilizando todo lo que está pasando en Palestina, ¿no? Y en parte ahí también aparece lo del agua y el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel. Y nos duele un poco, nos sorprende esta cosa de que uno puede ser víctima de un genocidio y puede reproducirlo, ¿no? Siempre el monstruo no está siempre afuera, digamos, lamentablemente somos fragmentos de ese capital y de ese estado en el que vivimos. Pero digo, cómo justamente el genocidio que padeció el pueblo judío, con además, bueno, los comunistas y los gitanos. Pero digo, nos pega mucho también porque había una ilusión de que la Alemania era el lugar del progreso, de la ilustración, de la racionalidad, del arte brillante. Y la filosofía. Y ese progreso absoluto supuestamente es capaz de... Digo, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Perdón, Pau. No, iba a decir que antes de meternos con la sequía, ya llegaron radioparticipancias con el disfrute al agua. Y hay unas muy bonitas. Voy a leer. Hola, Embarrando. Me gusta mucho la consigna. Aquí mi respuesta. Disfruto mucho de tomar agua. Sobre todo de esa que todavía sabe rica y fresca. Tomar tecito. Me gusta mucho mirar el dibujo del agua cuando se refleja en otra superficie o cuerpo. Como si fueran estrías del agua. ¡Qué lindo! Y sobre todo disfruto mucho nadar y meterme en el agua sin ropa. Más que nada en las aguas frías que nos ofrece esta Mapu. Mi parte favorita es caminar y llegar cargado de calor al río y zambullirme con los perros. También lavarme la carita con agua fría cuando me levanto y escucharla en la lluvia. Rume mañun nien. Confrenten Nehuen, creo que lo leí bien, pero no sé. Abrazo y saludes a todos por ahí. Hermoso. Qué bonito. Hay otro que nos llega también y dice, meterse al agua helada para resetear el cuerpo, esa es la primera. También el agüita que hace el barro para las rucas. Y la lluvia en verano, en la piel, y el olor de la tierra que se empieza a refrescar. Muy difícil elegir una sola. Alto programa. Les sigo escuchando y nos vemos en el cierre del Festi de Teatro Mapu. Nos vemos. Qué bueno. Hola, Embarrado Indo. A mí me gusta poner los pies en el río, bañarme y nadar con amigues hasta una playa de arena para cantar una canción. Fuera el extractivismo, no a las mineras. El agua es vida. Qué lindo rebote, che. Vamos con esa. Cómo disfrutamos el agua. Y en la editorial también teníamos esto de trascender la denuncia. Me parece que es lo vital, ¿no? Porque está siempre la pregunta que nos podemos hacer, ¿visibilizamos o reforzamos a lo que denunciamos al denunciar? Y me parece que justamente hay que intentar abrir estas sendas de cómo disfrutamos eso que denunciamos para defenderlo, para disfrutarlo, no solo para quedarnos o reforzar el monstruo. Bueno, ¿cómo están? Un abrazo enorme a la hermosa gente del programa Embarrando el Aire, y también a la audiencia de esas provincias y esa zona querida. Mi nombre es Guillermo Folguera, soy militante socioambiental hace 2 décadas y también trabajo en CONICET y en la Universidad de Buenos Aires, tratando de entender los impactos sociales y ambientales que tienen algunas de las formas más que productivas extractivistas, ¿no? que pueblan nuestro territorio y nuestra región. La pregunta en torno a la sequía que está atravesando nuestro país y una parte importantísima del mundo, evidentemente está directamente vinculada con la parte productiva, directamente involucrada con lo que en general se entienden como extractivismos. Prácticamente todos los extractivismos usan enormes volúmenes de agua, me refiero desde las plantaciones forestales, que de hecho secaron Uruguay, los agronegocios, que sin lugar a dudas fueron partícipes activos de una de las mayores sequías que tiene la historia reciente de nuestro país, el último verano. También, evidentemente, la extracción de litio, que involucra formas de evaporación, o la megaminería, que involucra una enorme cantidad de agua, o el propio fracking. Prácticamente todos los extractivismos median la enorme cantidad de agua, y ahí aparece una de las primeras respuestas, que estas formas extractivas, al abastecerse de agua, al ocultar los consumos directos, como en el caso de la megaminería, que prácticamente no da informes al respecto de la cantidad de agua, pero también los efectos indirectos, que involucran maneras de incidir sobre los ecosistemas con enormes efectos de muy, muy diverso tipo. A este consumo directo se le genera otra situación que tiene que ver con la pérdida de bienes comunes, la pérdida de ecosistemas y montes. Esta múltiple incidencia que ha tenido que ver con la deforestación y el desmonte de manera directa o los incendios, sin lugar a duda quita la mejor forma que tenemos de cuidar el agua y la humedad en los territorios, que es con montes y bosques nativos. Así se han reemplazado en grandes extensiones del Chaco, Corrientes, Río Negro, Chubut, Córdoba, provincias muy diferentes entre sí, pero que entre incendios, deforestaciones y desmontes ha arrasado esta manera particular que tiene la naturaleza de retener el agua y la ha reemplazado o bien con incidencias y prácticas extractivistas o bien directamente con estos incendios secos, con estos desiertos secos que nada dejan tras de sí. Y tercera instancia, sumándose a lo que es el consumo directo de los extractivismos o lo que es la pérdida de ecosistemas naturales, aparece directamente una maquinaria que consume y usa el agua. Y en este sentido, grandes industrias como Coca-Cola o todas las embotelladoras de agua que aparecen sobreconsumiendo agua y actuando en silencio. Todo esto, por supuesto, también con otras dimensiones más particulares que tienen que ver con usos domésticos del agua absolutamente fuera de control y con ciudadanos de nuestro territorio enajenados en torno a de qué origen tiene ese agua, una lógica urbana de vida que lleva a pensar que nuestro planeta es infinito y que nuestros territorios son infinitos y que despegan a las grandes urbes de los entornos, de los ecosistemas, de los territorios, del resto del país. Mirados en su conjunto, tiene mucho, evidentemente, que ver con formas de producción, de consumo y de vida. Las sequías que estamos y que estaremos atravesando, y que en este sentido las políticas públicas no parecen acompañar en lo más mínimo ni el estado de gravedad que involucran, ni las consecuencias dadas, y por supuesto, como todo lo que estamos hablando, los efectos socioambientales nos afectan a todos y todas, pero más en algunos casos que otras, y evidentemente tiene que ver con que serán primeras las víctimas, los sectores de menores recursos, los pueblos originarios, los sectores rurales, en principalmente mujeres, toda una lógica de mirar y de actuar negativamente, seguís y continuando e incentivando la diferencia entre grupos sociales, alcanzando lo que hoy vemos, que es niveles de desigualdad social inéditos en la historia de nuestro país, con una destrucción ambiental que sin lugar a duda no solo no es ajeno de lo anterior, sino que la otra cara de una moneda triste y durísima que vive nuestro país en la actualidad. Un abrazo enorme y gracias por todo. Un pájaro atrapado en un mallín. Embarrando el aire. Después de un pequeño interludio musical con Los Piojos, escuchamos a un testimonio de Guillermo Folguera, un cumpa entrañable, muy querido, y que además de estar en el CONICET, como dice, y ser filósofo, biólogo, militante socioambiental, también hace el programa Después de la Deriva, un programa que nosotros retransmitimos los jueves a las 8 de la noche. Bueno, un programa que nosotros admiramos y escuchamos ahí para aprender. Y me parece que Guille logra nombrar como la problemática casi en su totalidad, ¿no? Esto que pasa, una vez más, hay que decirlo, a nivel planetario, pero que también se juega a nivel regional frente a este fenómeno planetario, no da lo mismo lo que hacemos en cada una de las regiones, no es lo mismo enfrentarse a este calentamiento global deforestando o llenando y arrasando en el bosque autóctonos con pinos o eucaliptus, como en el caso que ahora vamos a escuchar de Uruguay, que cuando lo haces respetando las formaciones hídricas y los ecosistemas de cada territorio, ¿no? No, si bien hay un fenómeno que es global, no da lo mismo, y tampoco da lo mismo a nivel local cómo esa agua que tengas la aproveches y la utilices. Sí, es muy loco cómo el sistema, no sé, de alguna forma como que se enceguece, ¿no? Y uno podría decir, bueno, se enceguece por los dólares, por las divisas, por llámese como sea, por el oro, pero en realidad todo lo que está haciendo y todos los extractivismos que decía Guille que están usufructuando el agua de manera salvaje, están socavando la propia existencia de la especie humana. Entonces, ¿qué sentido tiene, digamos, seguir este camino, seguir así, seguir intentando venderle zapatillas y electrodomésticos y antenas de TV y etcétera, cuando en realidad se está hipotecando la vida humana. Eso es una cosa, pero también la vida de un montón de otras especies que ya se están extinguiendo, de hecho. Y me parece que caso emblemático, y que aparte nos duele porque les tenemos cerquita y les queremos un montón, es lo que pasó en Uruguay, ¿no? Donde directamente Montevideo y las zonas aledañas se quedaron sin agua potable y se la sustituyó por una agua de muy mala calidad, ¿no? Sí, digamos que había un río en Santa Lucía que llenaba un embalse. Ese río se secó, el embalse está casi vacío, y ese embalse era de donde tomaba agua todo Montevideo y las zonas aledañas, que digamos albergan al 60% de la población uruguaya, no es poca gente. Y quiero que nos hagamos un mapa, ¿no? O sea, para aquellos que conocen y no conocen de la región que estamos hablando, es una de las regiones con más agua dulce del planeta, ¿no? Está a la ribera Montevideo del río más ancho del mundo. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban así del río de la Plata? Hay muchísima agua subterránea, se supone que uno de los acuíferos más grandes también del mundo. Y bueno, y rodeado con un montón de otros ríos, y aún así el centro como de la pampa húmeda, podríamos decir, se quedó sin agua. Ojo que no es joda. Un país con el nombre de un río. Si tú abres el grifo y sale agua, solo que esa agua no es potable, y que el gobierno está desinformando de una manera criminal, diciendo en conferencias de prensa y en comunicados todos los días, el agua no es potable, pero es bebible. Perdón, el querosén también es bebible porque es líquido. Esa agua tiene sodio, tiene cloruros, en demasía, en cantidades intolerables para el cuerpo humano. A esto hay que agregarle que el agua del Río de la Plata es un agua rica en material orgánico. Desde el material orgánico que sale por los sistemas de saneamiento, entonces estamos hablando de cuánto ha defecado y orinado varios millones de personas. Además de eso, todo el material orgánico que proviene de una agricultura mal manejada y dañina, además de eso, con las temperaturas que estamos teniendo, que no hay frío, y entonces, digamos, evitar que de pronto toda esta población sufra de una hepatitis, ponele masivamente, es tanto lo que se está clorando que entre el material orgánico y la cloración vos lo que vas a tener es la generación de estos químicos que le llaman trihalometanos. Cloroformo, bromo diclorometano, dibromoclorometano, bromoformo. Son compuestos químicos altamente volátiles que evaporan a muy poca temperatura, que le llegan al organismo a través de la respiración, de la piel y, por supuesto, si llegas a utilizarlos para beber o para cocinar. Entonces, cuando uno va a bañarse, el consejo del Ministerio de Salud Pública es baños cortos con la puerta del baño abierta, bien aireada y a baja temperatura. Escuchame una cosa. Nadie te dice que esa agua, donde pasa a ser tibia, empieza a ser una cámara de gas tu baño. Presidencia dice, nadie más habla de agua, solo yo. ¿Cuál es el primer dato que desaparece? Los trihalometanos nunca más figuraron en los análisis de agua. Entonces, hablamos de catástrofe. Sí, es una catástrofe sanitaria, es una catástrofe económica, es una catástrofe cultural, y quien más la sufre somos los de siempre, ¿no es cierto? Claro, en este país hay gente y hay barrios enteros en donde te podés hasta duchar con agua mineral embotellada de la primera calidad, de la que se exporta a Europa, si querés. No nosotros. Los hospitales no lo informan porque nosotros no tenemos un sistema de información que habilite a los centros de salud a informar por su cuenta. Informa el Ministerio de Salud Pública. Entonces, el Ministerio de Salud Pública nos miente y oculta datos y los tergiversa, al igual que cuando nosotros decimos hay miles de uruguayos y uruguayas envenenados porque les llueven agrotóxicos encima en nuestros campos y nos dicen que no. Y nadie te saca un número porque ni siquiera los relevan. Porque cuando criaturas pequeñas, en la época de preparación, entre comillas, ¿no?, de los campos, se nos mueren en 20 días, el sistema médico diagnostica muerte súbita. Decimos, no es solo sequía, es saqueo. Porque acá lo que estamos viviendo es una catástrofe sanitaria. Aquí, sin soluciones de fondo que pasan por una revisión muy profunda del sistema de producción agrícola y ganadero, del uso de los suelos, de la tenencia, de la propiedad de los suelos, del uso que se le da al agua, sin recuperar nuestro organismo de Estado de una manera que dignifique el trabajo del trabajador y que además le dé los rubros necesarios para que ese organismo cumpla la función para la cual existe. Sin todo eso, de acá no salimos. Tú sabes que la privatización del agua, la mercantilización de las existencias de agua dulce es una política empresarial, multinacional, aplicada en todo el planeta. Bueno, nos tocó a nosotros y ya rápidamente vimos a dónde conduce. Desde hace algunas décadas ya se ha ido la política de Estado, la política de gobierno ha ido dejando de caer el ente público estatal responsable del agua dulce. Entonces, como no podían ir contra la Constitución, lo que han hecho es dejar que OCE, el organismo de aguas y saneamiento del Estado, simplemente se venga abajo. Los caños que están rotos no son reparados. Aquí se pierde casi el 50% del agua dulce que se transporta. El organismo estatal está funcionando con una tercera parte de los funcionarios que debería tener, y eso también fue una política decidida como política del Estado. A eso tenés que sumarle que justamente en estas casi dos décadas últimas se ha forestado con eucaliptus a destino de fabricación de pasta de celulosa todas las cuencas importantes que abastecen el río Santa Lucía, que es el que nos trae agua dulce a nosotros. Y alrededor del río Santa Lucía hay soja transgénica, maíz transgénico, que se rota con sorgo, por ejemplo, todos cultivos que son dependientes del agua de riego. Y además de eso, el último gobierno del Frente Amplio instaló una ley que se llama Ley de Riego, que permite la privatización del agua de uso agrícola. Uno no puede, ni en ninguna mente medianamente despierta, puede resolver forestar con eucaliptus, que son uno de los árboles que más agua consume y no devuelve, de todo el mundo de los árboles, forestar cuencas en donde nace el agua. El agua no nace por sí sola, ¿no es cierto? O vos tenés un sistema de sierras con el tipo de suelos que tenemos nosotros, son suelos muy ricos en agua. Y entonces vos vas a tener nacientes, vas a tener lo que llamamos productores de agua y retentores de agua, y luego vas a tener las cañadas, los arroyos, los ríos. Ahora, si tú forestaste, si esta gente forestó las nacientes de las cuencas del principal río que abastece de agua dulce al 60% de la población, y además rodeó ese río de poblaciones altamente demandantes de agua, les abasteció de agua a través de la ley de riego, contaminó esas aguas con todo el paquete de venenos con el que se riegan los cultivos de transgénicos y también los cultivos de rotación, porque se practica siembra directa. Y además ha permitido que esos cultivos lleguen hasta el borde de las riberas de cañadas arroyos y ríos. Nadie respeta esas distancias simbólicas que se ponen en las reglamentaciones. Nadie las respeta, ni para fumigarle encima a las personas, ni para fumigar encima a los cursos de agua dulce. ¿Cómo hacen para llegar a las riberas? Desmontan todo. Si se desmonta el monte nativo, el monte autóctono, si se rellenan los humedales, esas reservas de agua dulce también las vas a perder. El agua solo va a escurrir, va a seguir de largo, va a terminar en el Río de la Plata y de ahí en el Atlántico, y así en todo el país. Fíjate que el proyecto que ya venía siendo conversado durante el gobierno del Frente Amplio hasta el 2020 y que luego retoma, obviamente, el gobierno de la derecha histórica, de Patria, es un proyecto de tomar agua del Río de la Plata, mezclarla con agua dulce que juntarían en una gran reserva, polder, llámenle H, y darnos eso. Ese proyecto que se llama Neptuno Arasati, uno de los primeros ideólogos es la estatal israelí Mekrot, que también está en Argentina. Hagamos otra cosa con los bienes comunes de la humanidad que tiene nuestro único hogar común, que es este planeta. Y la fauna y la flora tienen el mismo derecho a que le garanticemos la vida que nosotros mismos. Ahora, claro, imagínate que en unas civilizaciones en donde tan fácilmente se acaba con la vida humana, mira si van a poner algún reparo en acabar con la vida silvestre. Amén de todos los cambios que normalmente se dan en cualquier universo, el factor de desregulación y desequilibrio del clima en nuestra atmósfera es un hecho innegable, ¿no es cierto? Acá nos decían eso, un poco para tomarnos de ejemplo. Pero quédense tranquilos que esto no va a pasar mañana. Pasó hace 2 meses. Y hace 5 meses nos decían, quédense tranquilos que esto a nosotros no nos va a pasar. Pasó, aprendamos. Pasa porque tiene causa. Si no atacamos esas causas, si no nos vamos hacia la agroecología, si no nos vamos a la fabricación de menos cantidad de objetos inútiles, si no nos vamos a la producción de cercanía, si no nos vamos a la familia rural, si no nos vamos a los pequeños asentamientos, si no nos vamos a otra forma de vida, se nos termina la vida porque este cheque tiene vencimiento. Escuchábamos las palabras de la cumpa Silvia Martínez del Río, entrevistada por Agustín Brum. Nos traía un poco toda la situación que se está viviendo en Uruguay, con un análisis profundo. Me trajo aquella lucha en defensa de que no se ponga la pastera, que eran las asambleas, ¿no? También las que estaban en la calle defendiendo los bienes comunes. Y como muchas veces aquellos que sueñan con estar en sillones de poder de mando, siempre con estados al servicio del capital, que nos dicen que la política realista pasa por esos lugares, no se dan cuenta que la política, con cierta posibilidad de que pase alguna otra cosa, tiene que ver con la acción y la organización colectiva. Sí, miles de cosas para... necesitaríamos como 4 horas o como un programa entero, ¿no? Para... no quiero spoilear nada, pero como para comentar todo lo que nos contaba Silvia en este audio desde Uruguay. Me llegó una radio participancia de algo que yo quería mencionar en el primer bloque y que me olvidé, pero que tiene que ver con el feriado que hay hoy en Chubut, que supuestamente es por una jura que habría habido a las orillas de un arroyo del pueblo de pobladores mapuche tehuelches, reconociendo la bandera argentina. Y bueno, de ahí un poco sale este mito del tehuelche argentino y el mapuche chileno, ¿no? Como esta pretensión integracionista de pretender asignar nacionalidad a pueblos preexistentes, ¿no? De miles de años antes que los Estados-Nación. Y además negacionista del genocidio que acababa de cometer Roca en estos lares. Y justamente en estos días trascendió un comunicado de la comunidad Nahuelpan en Esquel, que va a afrontar un juicio el 6, 7 y 8 de noviembre en Esquel mismo, por supuesta usurpación de la familia Jean Calleo, y de sus tierras que le fueron arrebatadas en el desalojo de 1937, ¿no? Y ellos intentaron hacer una recusación de un juez, del juez Novarino, por antimapuche, porque había participado en un desalojo a la comunidad Sacamata Liempichún, pero bueno, eso no fue aceptado y el juicio lo va a llevar adelante este juez, ¿no? Entonces, bueno, hablando de el reconocimiento, ¿no?, de los pueblos y cómo se lo reconoce acá realmente en Chubut, ¿no? Bueno, arrancamos diciendo que antes del audio que nos venía la voz de un territorio que hablaba de un país con el nombre de un río. Nosotros también estamos en lugares que, al menos el nombre que se le dio, tiene que ver con los ríos, río Chubut, río Negro. Digo, en lo simbólico, supuestamente valoramos las cuencas hidrosociales, pero nos faltaría pasar a cierta materialidad. Nos estamos preguntando cómo disfrutamos el agua, y es la consigna que ponemos a rolar. Esperamos sus mensajes al 92-44-80-23-15, y no se vayan, que la seguimos. Quédense, que vienen más testimonios de territorios de acá tras montañas y de acá mismo, de acá cerquita. FML. Ay. Estás escuchando FM Alas. En este tiempo que es tan oscuro, con lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol. Dulces, besos grandes. Está mucho. Acá está lloviendo un montón. Allá está lloviendo. ¿Están todos bien? Besos grandes. Hola, acá Educando Adultes, un poco accidentado. escuchamos a Margarita. Y llueve, llovió bastante, pero ya está empezando la primavera y no llueve tanto, pero sí, llueve bastante. ¿Y qué era lo otro que preguntó? ¿Cómo están? Bien. Creo. No nos morimos todavía. Ay, bueno. Ay, pero te queremos, Marga, sos muy adorable. Sí, eso es cierto. Ojalá algún día vengas a visitarnos y así venís Educando Adultos y venís al estudio. ¡Ripiola! Qué bueno que esté lloviendo por allá. Eso es re feliz porque allá estuvo mucho tiempo sin llover, ¿no? Pero... ¡Ay, es que no puedo sacarme la cabeza! ¡Te quiero, Marga! ¡Sos muy linda! Bueno. Cierto que nos dejaron radioparticipancia. Radioparticipancia. ¿Esta es? Sí. Hola, Embarrando. Acá, en la ciudad, tenemos casi... Perdón, es que estoy media chicata, no le... Ay, bueno, que lo diga papá está bien, no, pero no, que lo digas vos. No, de verdad, estoy media chicata. No sé de dónde saqué esa expresión. Creo que del abuelo. Hola, Embarrades. Acá en la ciudad tenemos nulas posibilidades de disfrutar el agua por mi parte. Tomar mate y escuchar la lluvia. Ayudan a seguir. Gracias. Gracias por la canción de los piojos. Estuvo buenísima. Estuvo buenísima, se la daré yo, pero supongo que piensa eso. Dice igual casi nulas, ¿eh? ¿Le dije nulas? Mm-hmm. Bueno, casi. Muchas gracias por tu radioparticipancia, Paula. La radioparticipancia nos da esperanza. El lema de Educando Adultes. Bueno, espera. Dice eso para la gente que acaba de empezar a escuchar porque la consigna es... ¿Qué formas de disfrutar el agua son tus favoritas? ¿O te gustan o...? O también puedes decir las que más odias. En mi caso, meterme al lago. Ya quiero que sea verano. Y tomar agua, ¿no? Sí, pero más meterme al lago. O cuando haces arcos con la manguera, o sea, como arquitos de agua y pasas por abajo. Sí, pero más meterme al lago. O al río. Sí, pero más meterme al lago. Sí, pero más meterme al lago. O al mar. Nunca me metí al mar. Sí, que te metiste, solo que no te acordás. ¿Cómo sabes eso? Porque yo estaba. Bueno. Pero pará. Al número que podés radio participar es al 2. 9. 4. No, eso es chiste, son 4. 2, 9, 4, 4. 80, 23, 15. 80, 23, 15. O sea, 2, 9, 4, 4, 80, 23, 15. ¡Ah! Dice que se acaba de cortar. ¡No! ¡Se cortó! Espera que... hay otra también. ¡Se cortó por streaming! ¿Sí? No, ¿sí? Porque le preguntaron si se escuchaba y dijo que sí. Ah. ¿Qué? Sí. Ah, nos preguntan si está grabando. Porque por las dudas grabamos sí, con dos cosas. Yo ya puse a grabar. Sí. Nadie es muy inteligente. Pará. Ah, sí, lo que yo quería decir es que yo siempre cuando escucho eso de los teléfonos me pregunto, bueno, ¿y cómo hago? O sea, ¿cómo lo escribo? Arrancó Educando y se cortó la transmisión a internet. No, por internet. No, qué triste, igual no nos está escuchando, así que no podemos decir, no, pobre. Pobre. Pero pará, lo que iba a decir es que con lo del número, yo siempre que escucho cómo, o sea, los números, nunca sé cómo ponerlos en el celular. Entonces, en el celular habría que poner más 549-2944-802315. Claro. Yo quería hablar un poco, miren, en realidad. Yo les quería decir algo. O sea, no, pero lo estuvimos planeando como casi nunca. Mira. Pero yo sí suelo planear, vos no planeas. ¿Les vas a contar cómo se nos ocurrió la idea de lo que vamos a hablar? No. Bueno, yo sé que voy a salir con cualquier otro tema, pero después lo voy a ligar. Yo, cuando juego al Tutti Frutti... ¡Hola, parte de infancia! Hola, Educando... Bueno, decilo vos. Hola, Educando Adultes. Mi manera de disfrutar el agua es nadando sin un fin. El agua sana el cuerpo y la mente. Saludos, su primo Amaru. Gracias. Otra. ¡Qué rabia! Pone que la persona que dijo que no escuchaba por eso, ¿no? Sí, pobre, qué rabia. Gracias por radio participar. Igual después va a quedar grabado en la página. De hecho es embarrando... No, ¿cómo es la página? No importa, si lo buscas por Google no aparece, pero... Con el link, ¿no? Dice, desde Córdoba se escucha re bien. Ah, pueden entrar al Face a buscar la página, que el Face es embarrando el aire. Que es una página de Face, pero que en realidad te lleva a la página real. O sea, no es que la de Facebook no sé. Bueno, yo quería decir algo. Yo cuando juego al Tutti Frutti, en realidad no me pasa con el Tutti Frutti, pero por dar un ejemplo. Y es una marca de chocolate con A. Digo un ejemplo, ¿no? Para un animal con A, digamos, porque si no es medio raro. No, una marca de chocolate. O sea, es un poco raro jugar al Tutti Frutti que una de las columnas sea marcas de chocolate. Bueno, yo algún día lo voy a hacer, da igual. Y yo sin querer veo la hoja de mi amigo, o da igual que sea mi amigo o no, o amigue, ay, Voy a dejar de dar vueltas. Perdón si no hablo en inclusivo o algo así. Ok. ¿De qué te reís? No, bueno. Y veo Arcor, ponele. Y después, yo, hay un montón de marcas de chocolate con A. Que en realidad no hay, pero pónganle. Y a mí, Águila, por ejemplo. No lo dijo la Oper. Quiero hablar. No te apures, podés hablar, tranqui. Y entonces, como que no puedo fluir en mi cabeza. Y eso se llama sequía mental. Dale, decí algo, que si no queda bache. Ah, yo te creí que quería seguir. Sí, sí, estábamos, o sea, porque estábamos, puedo contar cómo se nos ocurrió la idea, ¿no? Estábamos diciendo, bueno, de que... Le dije que sí con los ojos y la cabeza, por eso empezó a hablar, no es que es una maleducada que no espera mi respuesta. Aunque un poco maleducada es. ¿De qué podemos hablar? Y me empezó a decir todo esto, de las marcas de chocolate, de no sé qué, y entonces que eso le pasaba a confluir. ¡Radio participancia! Y entonces ahí se me ocurrió... No, porque vos me dijiste, decide cualquier cosa menos que fluyamos, porque ella siempre me dice, ¿y de qué vamos a hablar de educando? No sé, fluyamos. Así le digo. Bueno, dale, lee. A ver. Mari, embarrando y educando adultos. Respondiendo a la consigna, la manera de disfrutar el agua es saber que tiene vida, da vida, y que se lleva nuestra tristeza. Y nos consuela, solo hay que acercarse y hablarle. Lindo programa y muy buen tema de programa. Saludos. Escucho desde la parcela 26. ¿Y dónde está la parcela 26? Está como frente a bosques. Ah, no sé dónde es frente a bosques. Da igual. En el Pinar. Bueno, muchas gracias por radio participarnos. ¡Otra! Esta la leo yo. Ok, dale. A mí me encanta mojarme bajo la lluvia hasta empaparme. Sí, a mí también. O sea, sí, no sé si hasta empaparme, pero mojarme en la lluvia. Perdón que arruego con las sillas, que si no se me escucha. Ponele. 2944-80-2315. Bueno, pará, sigamos hablando porque nos distraemos muy fácilmente. Sí, yo solo empecé a decir el número incontables veces para que no quede bache. Pero habla, no digas el número incontables veces. Bueno, sí, y entonces se nos ocurrió este tema como otro tipo de sequía. Como que... cuando no podés pensar en nada o ponerle eso, no sé cómo de otra manera explicarlo, cuando una cosa que no querés pensar te nubla toda la mente y no puedes dejar de pensar en esto. Puede pasar y puede estar bueno o puede estar, o sea, casi siempre está feo, pero puede llegar a estar bueno. O sea, por ejemplo, si te nubla el sabor de chocolate riquísimo que te acabas de comer, puede ser que esté claro, bueno. O sea, está bueno la sensación de comer el chocolate, pero que no, que eso te nuble todo no está bueno nunca, ni aunque sea algo lindo. No. Pero pasa con miles de cosas, pasa con esto que dice el tutti frutti, que a mí sí me pasa con el tutti frutti. En las películas, cuando están enamoradas de un chico, los chicos están enamorados de una chica, o chicos de chicos, o chicas de chicas, empiezan a decir, ay, no se me puede salir de la cabeza, no sé qué. Y en la vida real también pasa. A mí nunca me pasó. ¿Qué señas haces que no entiendo esas señas? ¿Qué es eso, provincias? ¿Qué? ¿Qué es eso? Un nudo. Ah, que dejes de tocar la lapicera, creo que es. No. No. ¿Qué? Ajedrez. ¿Qué? ¿Cómo ajedrez? ¿Qué te pasa eso con el ajedrez? Cuando juegas con el ajedrez, se te nubla todo con el ajedrez. Ah, Claro, pero ahí usás la cabeza para pensar en el ajedrez porque... No, después con las jugadas que podría haber hecho. Sigue pensando. Dice que sigue pensando después. Esto está siendo muy raro. Radio participantes en vivo. Yo repitiendo todo lo que dice la ópera en secreto. Abby, muchas gracias por operarnos siempre. Un aplauso a Abby. Ya sé, estamos empezando a salir del tema. Empezando o terminando en realidad. Sigamos con el tema. Claro. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Ah, sí, de que cuando te enamoras también pasa eso. Bueno, ponele. Tampoco es que me enamoré muchas veces ni nada por el estilo. ¿O con qué más sentís que pasa vos? Perdón, es que... No, ¿y quién está mordiendo una lapicera? Perdón. Con las discusiones. O sea, lo que dice papá de que después... O sea... De que después sigue pensando en lo del ajedrez. Acá acaban de pasar un papel. ¡Ah! ¡Saludos a Jacinto! Que es el hijo de Pau. ¡Saludos! No sé si nos está escuchando Pau, pero te queremos. Y también a Jacinto. Aunque en realidad nunca conocí a Jacinto. Lo queremos conocer. Claro. Bueno, por eso. Así que saludos, Jacinto. Cuando dijimos saludos a Jacinto, yo me quedé tipo, ¿de qué habla? Pero sí, saludos. Hola, Jacinto, te queremos. Y sos muy adorable en la foto. Jacinto es muy lindo. Sí. Nos quedan 2 minutos, pará. ¿Qué estabas diciendo de las discusiones de nosotros? Que por ejemplo, yo discuto con alguien y entonces. Yo discuto con alguien y... Ay, no sé por qué tengo tan nublada la... ¿Te está pasando eso en este mismo momento? No. Ah, bueno. Ok. Que cuando tenés una discusión y no sabes qué decir, tipo... Ay, ¿qué le digo ahora? Y después, 3 días después decís... Le tuve que haber dicho que ta ta ta ta ta ta. Sí. Y es como... Y te quedas pensando en la discusión, tipo, ¿qué le podría haber dicho? Sí, o sea, eso, estoy segura que a vos, y vos que estás escuchando, te pasó eso. Porque es como muy frustrante, es como, ay, le tendría que haber dicho esto, y esto, y esto. Claro, y por ahí hay en algunas que no va, pero algunas veces es tipo, ahora le voy a decir a la persona, tipo... ¿Sabes qué? Esto es lo que me quedé pensando y esto te lo digo. Nunca lo hice, pero siempre es como, ¿lo hago o no lo hago? A mí lo que me pasa es que muchas personas a veces me hacen eso a mí, como, sí, me quedé pensando esto y yo, y ponele, ¿no? Imagínate, te peleaste con una persona hace 2 meses y después, 2 meses después viene y te dice, no, sí, porque no sé qué, no sé cuánto, y por ahí después, entre medio, antes de eso estaba todo re bien y de repente como que con todo lo que se había quedado pensando vuelve o así. Y es como... ¡push! Porque además, o sea, esa persona... Ahí está de acuerdo. O sea, esa persona se entiende a vos, a esa misma persona. No me sale. Pero, o sea, vos que estás todo normal, viene de la nada y te quedas como... Espera, ¿de qué estás hablando? Que no entiendo nada. Contexto. No, a veces me pasa que estoy pensando en algo... Tipo, yo qué sé, en tal serie, ponele. Y le digo, no, es que, yo qué sé, decime un nombre. ¿De qué? Un nombre, cualquiera. ¿Nombre random? Sí. Jacinto. Bueno, no, bueno, es que, para mí, Jacinto le tendría que haber dicho esto. ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿Jacinto qué? No, de tal serie. Pero al principio te quedas tipo, no le dije de qué estaba pensando. A veces me pasa que estoy en el aula a ponerle, tipo, haciendo algo o algo así, y de repente, yo qué sé, estoy tipo en otro mundo desconectada y sin querer, yo qué sé, grito. Y es tipo, ay no, ¿qué acabo de hacer? No. Y es tipo, ay no, me querría meter abajo de la tierra, tipo... Eso pasa cuando las clases son aburridas. Bueno, nos tenemos que ir yendo, así que nos despedimos y decimos que ahora es van a venir a otra radio. Sí, es ya sé justamente lo que iba a decir. ¿Para qué? No entiendo, ya sé que no entienden, pero mejor que no entiendan. Bueno, después les explican. Bueno, viene un audio de Córdoba, desde Isquitipe, ¿verdad? Así que ahí viene. Estamos en una época en la que hace rato los funcionarios ya no tienen modo de resolver problemas, ni de hacer como si lo hicieran. Nos tiran zanahorias cada vez con más veneno y menos sabor. Por lo cual, si no arrancamos a intentar resolver nuestros asuntos, nos chocamos con una pared importante. Embarrando el aire. Hola, mi nombre es José María Bravo. Yo soy originario de Patagonia también. Conozco la radio ALA, estuve por Epuyén, por Lago Puelo. Muchas radios. Bueno, soy maestro de ajedrez, ya tengo muchos amigos. Y bueno, el universo me ha traído para esta parte. Y acá estoy conociendo amigos muy queridos. Y yo pienso mucho siempre en la naturaleza, el contacto. Y hay muchas cosas que las aprendí estando por allá, como el respeto a toda la naturaleza, hasta una piedrita. Y creo mucho en la fuerza, ¿no?, de la, podemos decir, oración, en el mensaje que uno habla, cuando está en armonía con la naturaleza. Que si la cuidamos un poquito, ella nos cuida un montón, realmente un montón, ¿no? Esa magia se refleja, por ejemplo, en la semilla. Y bueno, estos días, por ejemplo, yo traté de hablar un poquito y ha llovido dos veces de muy poquitos días, que sé que estaba todo muy seco. Así que bueno, respetar, cuidar la naturaleza mucho, hablarle. Y creo que cada vez podemos hacer que más seres despierten, entender el cuidado, que de eso se trata. O sea, este mundito es maravilloso. What a wonderful world. I see trees green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Y bueno, darle mucho amor a este mundo que nos da tanto, tanto, tanto. Y las cosas más mágicas hasta son gratis. Los amaneceres, las estrellas fugaces. Ahí tiene el quenquentreo, ¿no? El pilqui, cabeza del indio, los tres picos, ¿no? Tantos lagos maravillosos. Y cuidar mucho la naturaleza, estar en armonía. Y la naturaleza también nos escucha. Un abrazo grande y estamos juntos. Y unir raíces, que las radios, que todos los medios tecnológicos, que todo sirva para eso, para unir raíces. Y que hay muchos seres que estamos buscando esa armonía y ese cuidado, ser guardianes de esta naturaleza. Alerta vecinas Río Ceballos, noviembre de 2023, a un mes del cambio de gestión. Alertamos sobre un proyecto de ordenanza que actualmente se encuentra en el Consejo Deliberante bajo el título Regulación de Convenios Urbanísticos Sustentables y que podría tener consecuencias devastadoras para nuestra comunidad y nuestro entorno natural. El proyecto busca otorgar excepciones de todo tipo a las ordenanzas actuales de uso y ocupación de suelo, de fraccionamiento y código edilicio. Quieren presentar el proyecto como una posibilidad para impulsar el desarrollo urbanístico local, pero en realidad es un proyecto para que funcionarios y grupos económicos y desarrollos inmobiliarios articulen pagos y negociados por fuera de lo que fijan las ordenanzas que cuidan el suelo y el monte. De esta manera dan piedra libre para enriquecerse con sus negocios a costa de los derechos de la comunidad de Río Ceballos y del medio ambiente. Consecuencias del proyecto: destrucción ambiental. La posibilidad de modificación de las ordenanzas a petición de los desarrollistas abriría la puerta a la urbanización en áreas actualmente protegidas, amenazando nuestros recursos naturales y la biodiversidad que tanto apreciamos y que es patrimonio de los vecinos de Río Ceballos. Los convenios con las modificaciones pueden ser suscriptos por el intendente y si el Consejo Deliberante no las observa, quedan automáticamente aprobadas, habilitando así la posibilidad de arbitrariedades o discrecionalidad en los mismos. Si bien en el proyecto se plantea la participación en el asesoramiento a los funcionarios de los organismos técnicos de la municipalidad, la decisión final siempre es política. Respecto al uso de los recursos que pudieran obtenerse en los convenios a cambio de la autorización de los nuevos emprendimientos, los centros vecinales solo podrán ser eventualmente invitados a participar al momento de definir su utilización. Calidad de vida en peligro. Las excepciones propuestas llevarán a un crecimiento descontrolado de la construcción, congestionando nuestras calles, sobrecargando nuestros servicios públicos ya precarios y socavando nuestra calidad de vida. Aumentos de precios y expulsión de la población local. El desarrollismo inmobiliario impulsa la especulación, lo que resultará en el aumento exorbitante de los precios de la tierra, la vivienda y los alquileres, que terminará alejando a los trabajadores de nuestra comunidad de la posibilidad de acceder a una vivienda digna, acelerando el proceso expulsivo de gentrificación. Te invitamos a informarte a fondo sobre el proyecto y sus consecuencias para nuestra comunidad y nuestro entorno natural. Te invitamos también a compartir esta información y a asistir a las reuniones donde nos organizamos para exigir al Consejo Deliberante el retiro de este proyecto que contrapone el lucro de unos pocos al interés colectivo de los vecinos de Río Ceballos. Vecines autoconvocados de La Quebrada, vecines y vecinas organizados de Río Ceballos, Partido Obrero de Río Ceballos, Centro Cultural Cielo y Tierra, Centro Cultural Casa del Árbol. Pinta mi cosecha, pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. Hola, soy Emiliano. Yo soy Javier. Y estamos acá para charlar un rato y contarles algunas cosas que vivimos de acá, de nuestro territorio. Yo te quería preguntar, Javi, ¿hace cuánto que vivís acá? Acá en Río Ceballos estoy viviendo 10, casi 11 años, desde el 2013. Genial. Y yo para explicarles a otros compas del resto del país, ¿qué está pasando acá en Córdoba con los incendios? Con los incendios está pasando algo incontrolable, me parece. Hace falta un poco más de control. Está metida de por medio de la sequía, así que son dos factores muy importante que no se pueden controlar. Y bueno, a causa de todo esto también mucha inconsciencia también, ¿no? Porque sí, no es posible que esto pase todos los años y no se controle y bueno, Depender de la lluvia con tanta sequía es más difícil todavía. ¿Y en los años que estás acá, te fue difícil conseguir agua? El tema del agua, sí, siempre ha sido difícil porque no es algo que esté tan accesible o tan fácil de conseguir. Yo soy poseedor en calidad de dueño, tengo mi posesión y bueno, ante el municipio siempre ha sido una lucha conseguir el agua, pero me parece que es más fácil entre todos organizar cuando los vecinos nos organizamos y hacemos que esto tenga más fuerza. Sí. Y otra pregunta que tenía para hacerte era, ¿qué te surge o qué sentimiento te aparece cuando hablamos de sequía? Y cuando hablamos de sequía, bueno, nos aproximamos a una palabra muy fuerte que nos puede dar muchas consecuencias, como la muerte, o sea, que lo hemos experimentado acá con los incendios, muchos animales muertos, y bueno, todo lo que eso pueda traer, o sea, perder tu casa, la siembra, y bueno, hasta la vida, ¿no? Porque si no hay agua y hay sequía y fuego, imagínate cómo vamos a terminar. Tal cual. ¿Qué te parece el tema de embarrando el aire sobre no es sequía, es saqueo? Bueno, estuve escuchando ese nombre, la verdad es que lo estuve pensando y me parece genial, porque estoy totalmente de acuerdo con que esto no es más que un saqueo, en realidad, de parte de los grandes que no tienen ejemplo para darnos, pero saquean todo, entonces bueno, hay que tener cuidado. ¿Y te parece importante actuar comunitariamente? Sí, me parece muy importante actuar comunitariamente y saberlo hacer también, para que tenga más peso el movimiento, ya sea del pueblo, del barrio, del objetivo que se quiera, como conseguir agua en terrenos de posesión, que a veces se cuesta mucho por el tema de la discriminación o de falta de algún papel. Pero bueno, en este tema es importante que no olvidemos que el agua es un derecho, es un elemento que no puede faltar. Entonces está bueno que todos los que estemos en esa lucha de conseguir agua sepamos un poco de este tema ante el municipio o de cualquier persona. Genial. Y bueno, no sé si querías comentar algo más a los compas de todo el país, de Chubut, de Embarrando, de Radio Alas, desde acá, desde Río Ceballos. Bueno, sí, por supuesto. Siempre está bueno dar un mensaje a todos los hermanos, hermanas, hermanes que estén ahí escuchando, que sepan que, bueno, esto es un derecho, no es un delito, la posesión es algo que es para disfrutar, para hacer, sobre todo para cuidar la naturaleza. Todos aquellos que tengan o que quieran hacer sus posesiones, háganlas sin miedo, no es un delito. No especulen con vender después, al contrario, denle valor a esa tierra que puede dar frutos, que puede servir para criar animales, huerta, lo que gusten. Ahí está el crecimiento de la familia, de la vida, es sabiduría ahí. Bueno, gracias Javi. No, Emiliano, por favor, hermano. Muchas gracias. Y un saludo. Saludos allá al Bolsón, a Radio Alas, Embarrando el Aire. Muy buen programa ahí. Muchas gracias. Hola, te consulto. ¿Este año a dónde es el reclamo por el suministro de agua? A seguir continuando un reclamo por falta de agua en el barrio Valdrina, acá al sur. Acá, reclamando. ¡Reclamando! ¡Agua! No hay nadie acá con quien podamos hablar. ¡Agua! El jefe se fue de vacaciones. Ah, mira. Nosotros hace un mes que no tenemos agua. Pero esto no está de vacaciones, no te va a dar ni siquiera te va a atender. El tema es que hay un problema de presión La brigada para allá está la llave de paso, la cierran y de ahí para acá usted no tiene. Hay que hacer un bypass. Estaba el caño tapado, que lo estaban destapando. Entonces arma un sifón. Se rompió el caño en algún lado, pero no lo encuentra. Pero ahora está roto en algún lugar, entre por ahí. En algún lugar, entre por ahí. Yo en realidad no sé bien por qué ustedes no tienen agua. La cuadrilla de agua lo que hace en algunos momentos es abre y cierra. Y siempre a nosotros nos toca no tener agua. Cerramos el paso al barrio. Y ahora sí tenemos que reparar esa red de agua. Sí, pero mira, ¿está tú qué? ¿Para qué está Carlos? Sí, mando algún... Viene algún camión, si me dan bola, si me dan, me bola, dan bola. Tampoco los cargan, no los cargan. Porque el camión, el único que podemos contratar, que nos fíe el trabajo. Ah, les fíe el trabajo, o sea que ni un peso están gastando en el camión. ¿Tú sabes cuánto sale una camionada de agua? 10.000, 12.000 pesos. No siempre tenemos la plata. El cartelito del Lago Pueblo nuevo que pusieron ahí, no, ¿costó más o menos de 12.000 pesos? El blanco al que dice la plata. No, va. Hay cosas que vienen a plata específica. Yo lo que no entiendo es que pasó igual con los fondos que eran destinados para estas cuestiones. La verdad es que nosotros no vimos ni un peso. Y Jordi ya quiere trabajar con ustedes, a todo el mundo le deben plata. Hablaste de un acueducto, hablaste un montón de obras que no se hicieron a 2 años. De acá ya me quedó un mal. No pudimos hacer un montón de cosas. Redes domiciliarias va a ser imposible porque son un montón de millones de pesos. ¿Y cuándo van a solucionar el problema? Hoy a la tarde. Están por ir para allá ahora a arreglarlo. Yo calculo que entre mañana y pasado y la semana que viene, entre mañana y pasado tendrían que estar empezando con la obra esa, ¿viste? Bueno, tienen que empezar a trabajar en eso. Hoy a la tarde iban a ir, no sé, porque surgieron otros problemitas. ¿Mañana? No, mañana no, el martes. No, el martes tampoco, el miércoles. El miércoles te telefoneo y arreglamos. Gente que está viviendo y que se está desarrollando y que necesita agua, es lo básico. Esto es una emergencia, justo. Pasamos un incendio, el cual llevó a fallecer gente. Hicimos asamblea con los vecinos y como fecha límite pusimos el 1 de noviembre. Si no tenemos respuesta hasta ese momento, vamos a tomar otras medidas. Bueno, vendamos el cartel y compremos camionada de agua. Tenemos fachada y más agua. Bueno, yo sí creo que es intencional y hay una cuestión política muy fuerte en el barrio. Y no me digas que no, porque sí. Por eso me lanzo por calles y por plazas, pidiendo a destajo agua. Bueno, escuchamos un montón de material, ¿no? En principio nos llegaban los testimonios de Río Ceballos, Córdoba, en territorio que ha estado asolado por una sequía extrema. Recordemos que pasó más de un año sin llover. Con todo fuego alrededor, Córdoba es al revés que nosotros, la época de incendios, es terrible, ¿no? Ya hablamos de época de incendios, pero bueno, incendian en invierno, que es la etapa más seca, a diferencia de nosotros que es en verano, y también sabemos de historias de un montón de gente que está tratando de vivir de otra manera, de habitar esos territorios de otra manera, y la falta de agua se lo hace muy difícil, ¿no? Nos han llegado testimonios de cómo no se ha podido seguir con huertas que alimentaban familias, cómo se ha ido transformando las actividades en función de esta falta de agua. Y de paso le agradecemos a Emi y a Maura, que nos ayudaron a conseguir todo este material. Y de ahí saltábamos a un material ya de la comarca, del Scumpis de Mandale Mecha, lo dije bien, hablando de la impotencia de los vecines de barrios... No. ¿Cómo es? Bosques al sur. Bosques al sur. Y también se escuchaban algunas voces del Pinar, ¿no? Porque es como que sí, está toda esa zona afectada. No porque no haya llovido, ¿no? La verdad que este invierno sí hubo algo que hubo, es mucha agua, a diferencia del resto del cono sur. Aluviones, llovió todo el tiempo, nevó como corresponde, agradecidísimos con la MAPU por eso, pero el acceso al agua es muy desigual, ¿no? Y acá estamos con Beren, en que nos viene a contar un poco cómo es vivir en Bosques al Sur casi sin agua. Bueno, hola a toda la gente que está del otro lado. Yo soy Beren, vecina de Bosques al Sur, uno de los barrios afectados por el incendio en Golondrinas en el, bueno, ya hace casi 3 años, van a ser en marzo. Y bueno, actualmente estamos en una situación en la que ya hace más o menos 1 mes y medio que no tenemos agua en el barrio, siendo que somos más de 30 familias, casi 40 familias. Y bueno, está la situación así, ¿no? Sin agua en nuestro barrio puntualmente y también en los barrios aledaños que siguen teniendo desde ya hace más de 5, 6, 10 años la misma situación y la misma problemática que nosotros. El hecho de que no tenemos agua. No tenemos agua potable para tomar y tampoco tenemos agua para ningún tipo de actividad, ¿no? Para riego, para hacer barro, para construir las casas, pues también estamos en una situación de reconstrucción después de que se nos han incendiado todas las viviendas, el barrio completo, digamos, así que es una situación compleja. Ahora, Beren, aparecía acá en el audio que prepararon les cumpis, como que no es que no tienen agua porque no han ido a reclamar, ¿no? Es una historia de reclamos permanentes al municipio. ¿Cómo les fue con eso? Y en principio venimos reclamando ya por el agua hace más de 3 años, desde que se inició la ocupación. Y bueno, reclamos se han hecho desde antes del incendio, después del incendio, y las respuestas siempre son un poco así, al voleo, ¿no? Por parte de quienes deberían otorgarnos el derecho de lo que es el agua. Que igual uno habla de derecho porque está medio como catalogado, entre comillas, así, pero el agua es mucho más que un derecho. Es vida, es algo que no se niega a nadie, para ningún tipo de uso, porque sin agua básicamente no se puede hacer nada, ¿no? Nosotros que estamos ya en la situación de reconstrucción, de hacer nuestras casas, de reforestar, porque era una zona de pinar que se incendiaron, obviamente sacamos todos los pinos que estaban quemados, y ahora estamos reforestando con nativas, que eran las especies que tendrían que estar en esa tierra y en todo el territorio en general. Digamos, es como muy casi imposible, ¿no? Reconstruir, volver a reforestar el espacio, todo el barrio, es muy complejo. Y el reclamo siempre se hace por medio de municipio, por medio de obras públicas, por todos los medios posibles. Ya hemos intentado, no una, no dos, sino venimos así constantemente hace 3 años. Y las respuestas son, bueno, no hay muchas respuestas. Por lo menos las que yo he acompañado siempre es como alguien que sale y dice, bueno, ya va, tengan paciencia, 1 mes más, 2 meses más, como el clásico bicicleteo, ¿no? Sí, no es esta cuestión de mañana o el mes que viene, o resale a la Virgencita, y quizá en algún momento. Y la última vez, la anterior, que fuimos a reclamar, de hecho nos juntamos ahí con los vecinos y fuimos a reclamar, el mismo intendente del Lago Puelo, nos decía esta situación como de yo pasé mucho tiempo sin agua también, por lo que ustedes ahora no es tanto el tiempo que están pasando sin agua, ¿no? Una cosa completamente descabellada, ¿por qué se nos está negando semejante cuestión, ¿no? Que el agua, bastante violento, creo, ¿no? Es un nivel de violencia que Es un montón, es un montón. La verdad que, como dije hace un rato, ¿no? Son más de 40 familias en mi barrio, o sea, en el barrio en el que habito yo. Ni hablar de los barrios aledaños, ni hablar de los barrios en la comarca en general, ¿no? Porque, digamos, esta problemática no es solamente de un barrio, ni de dos, ni de tres. ¿Cuántos barrios son los que no tienen agua? Son un montón. ¿Y hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Me flipa, cumpa, cómo a pesar de esa violencia horrible, cómo a pesar de que se rían de su desidia, esto que hablas de reforestación, de reconstrucción, digo, hay una fortaleza claramente contravalorable, ¿no? Hay una potencia en el decidir valorar el territorio, ¿no? Reboto con esto que charlaba Emi con Javi ahí en Córdoba, esto de, bueno, estamos re atravesados por... Estamos reapalabrados por el habla del capital, apalabrados por el sistema y la idea de pensar la tierra como un beneficio y como una propiedad privada y buscar el lucro y una valorización de ese lugar y el habitarlo de otra manera y sacarnos eso encima, con una simpleza encima, lo decía el cumpa que me maravilló, digo, y ustedes lo están defendiendo de otro modo de habitar y hay una gimnasia también ahí de lo colectivo con las dificultades que tiene, ¿no? Pero me parece que tiene algo de lo colectivo que permite que a pesar de que nos tiren con de todo... Se sigue poniendo brotes de otras cosas, se sigue polinizando para otros lados. No, sí, eso es algo que creo que está en constante construcción y al menos en lo personal, ¿no? Es algo que creo que es lo único que tenemos tangible en el día de hoy y que creo que vamos a tener tangible en el día de mañana también. Esa construcción de lo colectivo, de lo comunitario, porque la realidad es que tampoco... Digamos, uno vive en un barrio popular, ¿no? Pero por cuestiones también más grandes como lo son los conflictos de habitacionales, ¿no? También, y bueno, es por eso también que se decide también armar un barrio con gente que está en la misma que uno, con una dificultad habitacional enorme que acá creo que, bueno, ya desborda esa problemática. Y siempre apostando a lo comunitario, al hecho de hacer colectivamente. Y es eso realmente lo que yo creo que al menos yo en lo personal veo como positivo, ¿no? De esto de igual nosotros ya pasamos un incendio, ya digo uno porque fue el que nos afectó, pero sin embargo después del incendio que nos afectó pasamos muy cerquita dos incendios más o tres. Creo que fueron dos o tres, bueno, ya no me acuerdo. Todos perdimos la cuenta, desgraciadamente. Desgraciadamente es algo así y bueno, ¿no? Es como esto, siempre se va por esa hila, por ese hilo de lo comunitario, porque es lo único tangible que hay, digamos. Yo, al menos, o sea, cuando tengo una situación, recurro a mis vecinos, no recurro a... En este momento ya es algo que no podemos sostener, porque si no yo creo que incluso lo haríamos. Pero digamos, ¿cómo podemos solucionar esta problemática del agua? ¿No? Que va mucho más allá del impulso de querer hacer, porque sí, estaría genial, pero no se puede abarcar tampoco tanto, ¿no? Eso ya creo que ya es una cuestión que deberían proporcionarnos, digamos, ¿no? No, recordar... Estamos hablando de uno de los barrios que fue totalmente arrasado por el fuego y que se logró volver a armar por la autogestión y la solidaridad de gente linda que se copó y que el Estado ha estado totalmente ausente. Ausente desde el día cero. O menos que ausente, ¿no? Porque menos también algunas donaciones que han llegado a través de... municipios, no solamente el de Lago Puelo, se han desviado, no se sabe para dónde, ¿no? Yo quería... Y también, perdón, sí. Un Estado que cuando se ha mostrado ha sido a través del hostigamiento policial, ¿no? Recuerdo la etapa en la que los requisaban sí. Todos los días. Sí, o andaba sí. Mazzoni a caballo también por claro. Ahí. Claro, sí. Venía a hacer campaña. Mazzoni a caballo violento. Y bueno, es increíble. Me enojo demasiado. No, yo quería preguntar si manejan algún tipo de hipótesis de por qué no quieren conectar el agua, o si tiene que ver simplemente con una cuestión económica, como a veces dicen que el caño maestro vale no sé cuántos millones, o que tiene que ver con otra cosa. No sé, ¿qué hipótesis manejan? Y yo creo que la realidad es que, si es, era una cuestión económica, digamos, para lo que fue después del incendio, se bajó no sé cuántos millones y millones y millones, que creo que eran tres pagos de muchos millones, de y no se solucionó la problemática básica, puntual, la básica, que era la falta de agua, digamos. Se incendió la brigada de incendios, que está al lado del barrio, por no tener agua, ¿no? Es un montón. No sé, me animo a preguntarme a dónde estará ese dinero, ¿no? ¿Dónde estará ese dinero? Es en una... el barrio no están las obras. Definitivamente no. De hecho, las cosas que se han podido construir, incluso las cisternas de agua, los tanques australianos, sucedieron y se pudieron dar gracias a un montón de gente que nos ayudó, a un montón de organizaciones que nos ayudaron. Hasta las calles se ripiaron a través de autogestión. De hecho, ahora, había trabajando una máquina ahí en el barrio. Bueno, todo el ripio que se había puesto, hermoso, que la gente ayudó a poner ese ripio, la máquina que pasó municipal, digamos, pasó por ahí, arruinó toda la calle, y encima de eso no solucionaron el tema del agua, que con ese fin era que la máquina estaba trabajando ahí. O sea, es una cosa descabellada. Tremendo. Bien, bueno. Sin palabras. Sin palabras. Nos quedamos así, rumiando enojo y pensando que algo habrá que hacer para que estas cosas cambien. Desde ya te agradecemos un montón, Beren. Yo me quedaba pensando. ¿Querés preguntar algo más? No, pero me quedé rumiando también con algunas cosas que decía la cumbre uruguaya, ¿no? De cómo una política de Estado deja caer a la organización estatal encargada del agua. Como, bueno, tanto el DPA de este lado, del paralelo 42, como el IPA del lado de Chubut, están totalmente vaciados, desfinanciados. Las instalaciones, digamos, los caños, mangueras, o no sé qué, a través de qué estará yendo el agua, me imagino que están mal, que están rotas, que las tomas de agua deben estar de forma bastante irregular. Y se sabe poco de todo eso, ¿no? Porque la problemática del agua no solamente atañe o afecta a los barrios populares, sino también a todos los barrios como Golondrina, no sé, el Vallecito, un montón de barrios que, digamos, que padecen la falta de agua varias veces a la semana. Ahora, los que no suelen tener falta de agua son los grandes hoteles, las piscinas de las cabañas, ¿no? Como si hubiese todo un traslado del agua hacia quienes pueden pagar. Pero bueno, no sé, no vamos a agotar hoy el tema y qué sé yo, por ahí habría que hacer un espacio en Radio Alas para pensar qué pasa con el agua en la comarca, ¿no? Yo creo que sí, que digamos estas herramientas que nos brinda la radio hay que aprovecharlas y bueno, recontra agradecida también por esto, ¿no? Porque cómo se trabaja acá en lo comunitario. Es algo re lindo lo que hacen, así que gracias. Y bueno, de más está decir que se vienen cositas. Muy bien. Gracias a ti, como gracias a ustedes. Yo en serio celebro su resistencia, su estar creando. Yo creo que son una piedra en el zapato de este capitalismo voraz que lo quiere destruir todo. Me parece que claramente una hipótesis posible a la pregunta de Iván antes de ¿por qué pasará todo esto? Es un gran negociado inmobiliario que hay sobre estos territorios. Digo, hay una mirada, unos colmillos echando, y me parece que les duelen, ¿no? En ese sentido, hay que abrazarlo. ¿Que la gente use la tierra para habitarla simplemente? Para vivir sin querer hacer ganancias. Bueno, no estamos quedando sin tiempo, nos despedimos por hoy, pero bueno. Ahí armaremos cosas nuevas porque este nido al lado está para habitarlo. Y no nos olvidemos que se quede la gente, por favor, escuchando, que dentro de un ratito, en unos segundos, tenemos una llamada muy importante para anunciar un nuevo programa acá en Alas que se viene con todo, parece, a las mañanas. Cerramos el embarrando y llamamos a Daniel para que nos cuente. Peucayal. Peucayal.